lo que te gusta, agua marina. Familia Vázquez Perice, la gente de Chancay. ¡Oh! Y la gente de Dos Pueblos, la gente de Bellía, Paita. Hoy eres mi corazón, sin piedad te amo. Sabes que cuando tú quieras estoy a tus pies. Dejas mi alma doliente, vacía, llorando. Y a pesar del daño, me nace querer. Lo olvido todo, mujer, cuando vuelves conmigo. Y a pesar del poco rato, soy tan feliz. Creo que para amarte no le nací. A pesar de otros cariños nunca te olvido. Creo que para amarte no le nací. Y a pesar de otros cariños nunca te olvido. ¿Cómo dice? Yo viviré para amarte, siempre viviré. Iré hacia donde tú estés, contra todo siempre te amaré. Yo te amaré, a pesar del tiempo te amaré. Aferrado siempre viviré. Mi gente de verdad. Si te dan, te amo. Sabes que cuando tú quieras estoy a tus pies. Dejas mi alma doliente, vacía, llorando. Y a pesar del daño me nace querer. Lo olvido todo, mujer, cuando vuelves conmigo. Y a pesar del poco rato soy tan feliz. Creo que para amarte no le nací. A pesar de otros cariños no te olvido. Creo que para amarte no le nací. Y a pesar de otros cariños nunca te olvido. Yo viviré para amarte, siempre viviré. Iré hacia donde tú estés, contra todo siempre te amaré. Yo te amaré, a pesar del tiempo te amaré. Aferrado siempre viviré. ¡Jesús!